Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde solo los astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera sobre videojuegos española. Estamos en directo desde el Salón del Manga y no son buenas noches, son buenos días en realidad, y estamos intentando probar aquí junto al amigo Funspot que tengo a mi izquierda. Funspot, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? A mi amigo Feeling, que está aquí a la derecha, que se estrena en el Club Vintage. Hola, buenas noches a todos. Y delante mío a Edu llevando esta Arcadia. Buenas noches. Que bueno, que vamos buenos a probar días. Exactamente, días o lo que sea. Vamos a probar lo que es el streaming, es el elemento de grabar el programa aquí mismo desde el Salón del Manga, y veremos a ver qué pasa. El motivo, básicamente, hacer un free talk, lo que vendría a ser un unplugged, lo que vendría a ser un off topic. Un off topic, pero por supuesto vamos a estar hablando de juegos también, porque el amigo Filin aquí es un gran dado a los grandes juegos, no a los juegos normalitos, no, a los grandes juegos. Entonces, ¿qué hay más grande, amigo Filin, que Neo Geo? Probablemente una Atari sería más grande en tamaño y no cabría en el mismo mueble. No, pero... te creas, la Atari es más pequeña la que la Neo Geo. ¿Seguro? La Atari 2600, sí. La ¿cuál era la...? La Atari 5200 es la cacho enorme, eso sí, terrible. Que puedes ganar una birra dentro y todo. Es verdad. El Angry Nerd. El tamaño exacto es una San Miguel. Una San Miguel normal y tradicional cabe dentro de una Atari 5200. Exactamente, una cerveza de 33 centilitros va dentro. Y eso, dentro de lo que cabe, Edu, también es una gran cosa. Sí, porque dentro de lo que cabe, si sabemos un poco, podemos hacer hasta una nevera, ¿no? ¿Ya? Sí, bueno, maravilloso, maravilloso. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de Neo Geo. Vamos a hablar de una saga que nos tiene enamorados, que nos emociona, nos enamora y nos encanta, llamada Last Blade. ¿Qué podemos decir de esta saga? Last Blade, quizá la incomprendida de Neo Geo, diría yo, ¿eh? O sea, creo que se le ha dado muy poco bombo para tan magno juego como Last Blade. Probablemente. ¿Qué opina usted, amigo Philip? Yo pienso que quizás es una de las sagas más desconocidas entre el público general. No tiene el bombo y platillo de una saga como King of Fighters. Pero quizás me encanta pensar que es una de las sagas con mejor nivel técnico a todos los niveles: música, animación, estudio, composición, nivelado de los personajes. Sí, sí, sin lugar a dudas. Además, estamos hablando de una época bastante dulce de SNK, ese momento lúcido de la empresa o de Osaka, que comienza a sacar grandísimos juegos a finales de los 90 antes de perecer. Es maravillosa esa época. Quiero decir, estamos hablando de una época, Funs, donde tenemos un tal Garou Mark of the Wolves también, que sienta cátedra en todos los sentidos. Sí, que es un juego que tuvo su mejor versión consolera en Dreamcast, como todo el mundo sabe. Bueno, claro, eso sería una cosa, amiga o Funs, discutible. Pero no acepta discusión alguna. Todo el mundo sabe que todos estos juegos de lucha alcanzaron la máxima perfección en Dreamcast. ¿Qué opina usted, amigo Edo? Difícil lo veo. En otros juegos, evidentemente, sí, Capcom vs SNK 2 tiene un port de Pixel Perfect, por ejemplo. Pero Garou Mark of the Wolves, por mucho que nos dé la Funs, el port bueno es el de PlayStation 2. La PlayStation 2 no fue más que un port miserable de Dreamcast. Todo el mundo lo sabe. Estás negando la evidencia. Negar la evidencia es una cosa que en el Club Vintage no nos gusta, así que vamos a callarnos sobre Garou Mark of the Wolves y ya está. Pero sí, lo que estábamos hablando, que por ejemplo Last Blade 1, Last Blade 2, Garou Mark of the Wolves e incluso King of Fighters 98, otro de los grandes títulos de finales de los 90. ¿Cuál de los 90? Ah, no, 99, ¿no? Sí, en Dreamcast salió ese llamado... King of Fighters 98, que era el 99. Pero ¿sabes? Luego salió otro 99 también. Exactamente, sí, de hecho, pero el 99 los títulos eran KOF 98, Dream Match 1999. Exacto. Y KOF 99 Evolution. Exacto, ¿sabes? KOF 99 Evolution era la versión de Neo Geo en Dreamcast, ¿sabes? Con unos fondos guapísimos, con además. Con fondos 3D, nuevos strikers como Shokirishima o Gaitendo, que se sacaban con Neo Geo Pocket. Ajá. Y con el juego Neo Geo Battle Paradise tenías que hacer unas historias. Battle de Paradise, que son minijuegos, es un juego de minijuegos de tablero. Entonces podías hacer interconexión, entonces sacarías a Shokirishima, que era el primer proyecto de Kyo, el primer diseño desechado, que después veríamos de Striker. En King of Fighters 2000, curioso, porque después es la voz que tendría Kusanagi en KOF 2003, que la vez es la misma de Kaneda, si mal el seiyuu de Kaneda en Akira. Efectivamente. Menudo tema, amigo Feeling. Y después... Sí, impresionante. Personajes extras que no vimos en KOF 99, que tenían Strikers y que la gente los echaba de menos, como Billy Kane. Una Atena versión... Sí, con traje de colegiala, ¿no? No sé si tendrá algo que ver con el traje de Atena de de Power Insight, de cómo era, perdón, el juego este que sí, era un survival de PSX. Perdonad, como es un unplugged, pues tiene estas cosas, ¿no? Que estamos aquí hablando por hablar. Y también ese KOF 99, si mal no recuerdo, también tenía los primeros diseños de KOF 2000, que eran sin más ni menos que Vanessa y Seth. Sí, la gente estaba deseando poder probar esa versión en King of Fighters 2000, ¿sabes? Entonces ya teníamos el adelanto de los dos personajes en todo un King of Fighters 99, ni más ni menos. Volviendo al tema que estábamos hablando de finales de los 90, yo creo que tampoco deberíamos obviar otros grandes títulos de finales de los 90, volviendo otra vez al tema, como Last Blade 2, que no se nos olvide. Probablemente yo creo que estamos hablando además de una de las mejores intros jamás hechas en la historia de SNK, probablemente. Ese momento, caballeros, de Last Blade 2 en la intro, con esa música impresionante, superlativa, en la que aparece el colega Morilla, Setsuna. Tonto soy. Sale el colega Setsuna bajando la mano y se le ve el rostro y no sabes si está sonriendo o está... ¡Guau! Es que es artístico, de verdad. Está dibujado a trazos, Setsuna en un fondo blanco, con unos trazos entre negro y marrón, temblando. Hecho a mano, como si fuera animación natural, como si lo hubieras hecho en casa, pero sabes que nunca vas a llegar a ese nivel. Es un rollo boceto extraño y que... Oh, sencillamente increíble, pero luego Last Blade 2, además, en cuanto al jugar en sí, en cuanto a la lucha en sí, sigue siendo increíblemente maravilloso. Sí, de hecho, ya nada más empezar en el roster, ¿no? También diseñado nos da la posibilidad después de elegir dos tipos de juego, que es el Speed y el Power. El Power veremos que nuestro personaje quita más, pero nos da la posibilidad de cancelar algún movimiento por algún especial. Y el Speed, en cambio, somos más rápidos, quitamos menos, pero nos da la posibilidad de hacer un costume combo. Es decir, apretamos los cuatro botones a la vez, se nos pondrá nuestro personaje azul y una estela como espacial, decirlo. Un fondo de estrellas entrando en la pantalla. Qué bonito. Entonces, a partir de ahí, tenemos que hacer una secuencia de botones. Creo que son 12. Hay varias, además, quiero recordar. Sí, cada personaje tiene un principio y un final, y ahí va variando, por ejemplo, a lo mejor es puño, patada y tal, y cada personaje es diferente. Además es un juego precioso también en cuanto al diseño de personajes. No creo que haya un solo personaje malo en este título, probablemente. No, y de hecho también muy de la época, ¿no? Nos encontramos muchos clichés básicos, los Shinsengumi, después ya con la historia, ¿no? Que son los cuatro seres mitológicos, Eryu, Genpu, Susaku y... Quizás evita bastante los elementos de fantasía, ¿no? Y se ciñe bastante a la realidad del momento. Tenemos trajes que, por ejemplo, son el traje de... ¿Cómo se llama este caballero que utiliza el traje de fuego? Kagami, que tiene el típico traje de señor de la época. Sí. Que no es un traje distinto, o sea, se daba en Japón, pero no es un traje típico japonés, sino que es un traje occidentalizado. Ah, pues es un momento, a ver, yo no entiendo mucho de la historia japonesa y no me quiero mojar, ¿vale? Pero supongo que será ese momento en que los occidentales entran en tierras niponas, ¿no? Entonces. ¿Tú qué nos cuentas, Funs, de Stella's Blade? De hecho, había un escenario, creo recordar, que aparecen los barcos occidentales que llegan al puerto. Creo que había uno de esos escenarios. Normalmente es el primer escenario ese, depende con qué personaje. Con Kaede, por ejemplo, sale siempre ese primer escenario. ¿Sabes? Pues en ese escenario refleja ese momento histórico, Japón, 1860, no estoy seguro ahora. O sea que parte de la historia japonesa es que tiene parte, o sea, es una historia muy fantástica, evidentemente, pero sí que tiene esos pequeños toques, ¿no? De la historia japonesa. Tema que, por cierto, sonaba de fondo, que se llama In the Whirlpool, se llama el tema que suena de banda sonora en esa estaje que aparecen los barcos y que es pues un temazo. Lo escuches en su versión de arranque o en su versión normal. Sí, maravilloso, Edu. Eso, los seres mitológicos, me olvidaba, era Byaku. Byaku, Genpu, Susaku y Seri. Grande, Edu. Pues total que eso, Last Blade es una de las grandes obras de Neo Geo y a mí, si os parece bien, podemos saltar a más juegos porque evidentemente Last Blade tarde o temprano estará en el Club Vintage. No querría cargarme hoy la bala de Last Blade en un Unplugged. O sea, yo creo que hoy deberíamos hablar de cosas random, ¿no? Quiero decir... Joder, más random que el mismo programa que no está ni anunciado. Me viene aquí el Tony y me dice, ¿puedo hacer un Unplugged? Que podamos y yo, probar. ¡Por supuesto! Amigo Tony. Otro juego grande de Neo Geo. Podríamos hablar de Metal Slug 3. ¡Bum! ¿Cuál es Metal Slug? Vamos a hablar. ¿Cuál es vuestro favorito? Metal Slug favorito, Funs? Hostia, supongo que el que más jugué en su día fue al 2, a la ampliación del 2, ¿cómo se llamaba? El X, efectivamente. Edu, yo diría el 3. ¿Y amigo Filin? quizás es que no soy capaz de decidirlo, porque he echado muchos créditos al Metal Slug, y he echado a todas las iteraciones de Metal Slug. Y el 1 me parece increíble por las animaciones, el 2 me parece increíble por la ampliación de escenarios, y el 3 incluso por la ampliación de personajes. No soy capaz de decidirme por un Metal Slug, me gustan todos. Yo me voy a quedar con el 3 también, ¿sabes? Porque me parece que es un juego superlativo en todos sus sentidos. Quiero decir, no para. Quiero decir, sí. Es un título donde tienes mil maneras de jugar, de avanzar y de pasar de pantalla, sí, de una u otra manera. Yo creo que también entra el factor a lo que hemos echado más créditos, y suele ser a que nos ha gustado más, porque dada la ocasión, creo que hemos jugado Tony y yo más al 3, sí, quizá, que a X o a 2. Sí, también. Pues, o sea, yo creo que la mayoría, como Funch bien dice, es el X, ¿sabes? O sea, porque el X es un juego realmente estupendo y a todo el mundo le gusta más el X que cualquier otro juego. Eso que estaba en todos los objetivos, salones. Todo, siempre estaba el X. A eso me refiero, ¿no? Que nosotros tuvimos la casualidad de poder jugar y disfrutar bien del 3, pero mucha gente que más estaba presente siempre era el X o el 2, pero en su normalmente más el X. Sí. La diferencia sensible eran los misiles ratón, me acuerdo yo. Misiles ratón, cuéntenos, amigo. En el X, en la ampliación, en la segunda estaje, en vez de... tenías en el 2 tenías básicamente lanzallamas o escopeta, que la segunda estaje era la de los zombies, creo recordar, con el gran brazo que iba comiendo la torre y esa pantalla súper difícil, que era, por cierto, un control de calidad del jugador. O sea, un jugador novato, cuando llega al final del Malo 2, en Metal Slug 2, dice, ¿pero cómo coño disparo hacia abajo? Y es que solo puedes disparar mientras estás saltando hacia abajo, porque el personaje, si tú pulsas hacia abajo, se agacha y dispara en horizontal. Correcto. Pero tiene un control increíble, Metal Slug. O sea, yo creo que podemos criticarle... no podemos criticarle nada, Metal Slug, es que son juegos maravillosos. Quiero decir, tomas lo que vendría a ser la fama de un shoot and run clásico y básico, como es todo un Contra, y coges a ex programadores de Irem, los metes en un estudio llamado Nazca, creas un tal Neo Turf Master y a la vez un Metal Slug. Y te quedas más ancho que Sancho. Sí, sí, ojo al Neo Turf Master. Neo Turf Master. Es que no sé si saltar al Neo Turf Master, porque claro, la gente se va a volver loca, porque un juego de golf, ¿no? ¿Tú lo has jugado, Funs? El juego de golf. Yo creo... solo seguido de cerca por el Neo Turf Master de Neo Geo Pocket. Exacto. O sea, yo creo que Electronic Arts y la franquicia Tiger Woods deberían venir a Nazca, lo que quede de Nazca, si es que existe algo de Nazca, que evidentemente no existe nada ya de Nazca, y decirles, caballeros, tenemos que hacer un juego de golf y tiene que ser como el suyo. Con el brasileño, que tenía mucha fuerza y parecía que no le daba con los dos brazos al palo de golf, sino que le daba con uno, ¿sabes? O sea, era como patear. Era el brasileño loco. ¿Cómo era? Era Technician, Power Master, no era... Sí, estaba claro, el alemán, que era como el elegante, ¿no? Y tenía como más drive. Y luego tenías el newbie, que era estadounidense, que era la promesa joven, ¿no? Sí, japonés, que era el overall, era el personaje con todos los parámetros normales, etcétera, etcétera. Era todo muy adecuado a cada nivel de jugador. Pero era un juego increíble, caballeros. O sea, yo creo que hay dos tipos de jugadores de Neo Turf Master. Dos tipos. El que ve el mapa antes de empezar y el que pasa la partida. ¿Vale? El que pasa la partida no sabe jugar a Neo Turf Master. Pues... no sabe, Funs. Hay feeling. Porque tú tienes que ver en el mapa exactamente dónde está situado el hoyo. Pues si tú pasas el mapa, no sabes dónde está. Solo te dice que está ahí, pero no ves el mapa, que hace zoom al green para ver dónde está. Entonces, si hay una curva o hay una cuesta, te la comes con patatas. Te la comes con patatas. Y en un campo de golf, las patatas son caras, ¿eh? Sí. Ahí donde ves, está hablando un juego de golf y parece que sepa de golf, que haya visto golf. Sí, pero sí, parece que yo he visto algo de golf en mi vida. Te ha enseñado el Neo Turf Master. El Neo Turf Master me ha enseñado lo que es un green, lo que es un birdie, lo que es un albatros, aunque creo que no se pueden hacer albatros en este juego, y lo que es un par y un bogey. Porque cuando ves el bogey ya estás oliendo a mierda, ¿sabes? O sea, sí. Y perdone el taco, no era necesario. Pero tú cuando ves el bogey ya sabes que vas a tener que echar los 5 duros restantes. Vez, efectivamente. Sí, sí, sí. Y además tiene otra facultad Neo Turf Master, no sé si estaréis de acuerdo. La gran suerte que solo tuvo ese juego es que no necesitaba que la recreativa fuera excesivamente bien. Quiero decir, si tú te encontrabas un King of Fighters donde el stick iba mal, como puede pasar muy habitualmente, Neo Turf Master no te exigía eso. Entonces podías meter Neo Turf Master en cualquier máquina zarrapastrosa que te ibas a entender con ella de una manera u otra. Y si no, le metías efecto y te quedabas anchísimo. A ver, bueno. Sí, la verdad es que eso sí es un buen punto interesante, porque la verdad es que no tenemos fama normalmente en los salones de conservar las máquinas ni tan de una manera buena, ni que tampoco los jugadores seamos muy amables con las máquinas, porque el hardware aquí en España siempre ha sufrido mucho. Muchísimo. Y a día de hoy sigue sufriendo. Y seguirá sufriendo. Es que no, es verdad, es una locura, porque parece que no se no supiésemos tratar las máquinas. Y nosotros lo hemos vivido en vivo en nuestros salones recreativos, ¿no? La gente aporreando las máquinas y el Mariano, en nuestro caso, que ya debe ser un tío famoso en el Club Vintage, porque no hacemos más que hablar del Mariano. El Mariano pegándonos, ¿sabes? Y con toda la razón del mundo. Nuestro padre Mariano, qué gran tipo, de verdad, ¿eh? Sí, oh. Sí. Qué recuerdo. Es que me he acordado del Mariano y he pensado en pegar un salto de plataforma, pero no sé si vais a estar de acuerdo si digo Capitán Comando. CPS1. Vaya, es arriesgado, ¿eh? Arriesgado. Es arriesgado, ¿eh? Beatemaps, porque eso sí que es verdad, ¿eh? Yo no sé si os habéis fijado, pero lo que es SNK y los beatemaps, Funs, es una relación bastante chunga. ¿Sabes? Bueno, párate a pensar. Mutation Nation, hostia. No es la gran cosa. Burning Fight, ostras, no es la gran cosa. Además, es un plagio, es que es denunciable. Lo del Burning Fight yo creo que es denunciable. Y sí, tenemos que irnos casi a la época pre-Neo Geo para hablar de un juego potable como es el POW, el Prisoners of War, ¿sabes? O sea que realmente para la época es un grandísimo beat'em up, pero con el tiempo han emergido cosas que están claramente superior y que quizás no han envejecido tan bien como podrían haber envejecido este Prisoner of War. Mira el Final Fight, que tiene 3 añitos más, si no me equivoco, o 2, y técnicamente puedes echarte unas partidas al Final Fight ahora mismo, que el juego no ha envejecido, es una obra maestra. Todo depende Okamoto, de lo que te cobre me quito por el sombrero, Okamoto. Todo depende de lo que te cobren por la partida, pero sí. Exactamente. Pero bueno, que quiere decir que hay maneras y maneras de hacer las cosas y Prisoners of War quizás no ha envejecido tan bien. Pero oye, caballero, no sé, ¿pegamos el saltito a CPS1 random o qué? Venga. ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? Captain Comando. Es que me vuelvo loco. No. A mí, para mí el beat'em up de CPS1, con diferencia y distancia, es Punisher. Punisher. ¿Cuál es tu juego, Funs, en CPS1? O bueno, qué coño, mira, CPS1 y CPS2, vamos a ampliar el cupo de beatemaps. Eso ya se va un poco lejos, ¿eh? Bueno, venga, va, no sé. Sí, sí, vale. Claro, es que CPS1 yo diría Capitán Comando, pero ahora que has dicho CPS2, está Alien vs Predator, que está. Y también, Alien vs Predator, anda que no he echado yo monedas a esa recreativa. Yo creo, de verdad, que Alien vs Predator debe ser el mejor beatemap de casi la historia de los beatemaps. Pero por otra parte es un juego casi desconocido por parte del gran público en cuanto a beat'em ups, quiero decir. La gente se acuerda mucho del Punisher, con razón. La gente se acuerda mucho de grandes juegos de Capcom, pero el Alien vs Predator, por algún extraño motivo, la gente es como que no lo recuerda. Sí, sí. O no lo ha visto, ¿sabes? Extraño. Creo que coincide con la época en que los salones recreativos comienzan a bajar y quizás tengan la culpa eso. Puede ser, no sé. Podría ser, pero qué lástima. Una lástima, Funs, porque es que jugabas con cualquier personaje de ese juego y era una obra maestra. Lin Kurosawa, tío. Ese personaje es increíble. Es un diseño... Increíble. O sea, vamos a poner en situación a los amigos vintagers. Estamos hablando de un beatemap basado en la franquicia Predator y Aliens. Hasta aquí todo clarísimo, ¿no? Entonces nos encontramos con dos Predators para jugar, el Warrior y el Hunter. Y luego nos encontrábamos con dos personajes humanos. Nos encontrábamos con Lin Kurosawa y nos encontrábamos con el Capitán... No me acuerdo el capitán cómo se llamaba, pero era increíble también, ¿sabes? Era una especie, si lo miramos, era una especie de diseño muy similar al de Schwarzenegger y compañía. Un poco más futurista. Muy futurista, sí. Muy cyberpunk, con su brazo biónico y tal. Y el pobre, fíjate, si era cachas que no podía saltar, ¿sabes? O sea, ya es como el colmo. Sí, pero cada uno tenía su cosa o sus ataques especiales propiamente del personaje. Kurosawa tenía un kame, por ejemplo, que tenías que cargar el botón de puño mientras ibas esquivando, entonces lo soltabas y tiraba un especial, por ejemplo. Sí, sí. Lin Kurosawa, además... O los Shoryuken. El Hadouken de Lin Kurosawa. Sí, sí, o sea, Hadouken. Presionando el botón de lo puño, yo, soltando después, provocas ahí una bacanal de ki, que los aliens están comiendo ki, vamos, hasta el día del juicio final. O los Shoryuken, por ejemplo, tenían upper los personajes. Fíjate... Es increíble también. Todos. Fíjate que me parece una apuesta fuerte que a un personaje le quite la habilidad de saltar. Sí. O sea, estamos hablando de que los beat'em up, que el género clásico, eso me parece a mí transgresor. Porque las normas son un poco estrictas en los beat'em up, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Tiene que tener una agilidad, tiene que tener enemigos y tal, pero... Pero aporta otras cosas, feeling, al concepto del personaje, porque tiene un, por ejemplo, un dash que pega, ¿sabes? Es increíble. Sí. Tiene otras cosas. Alien vs. Predator yo creo que es un juego realmente maravilloso, increíble y del que la gente habla menos de lo que se debería, quizás. Yo creo que debería estar más valorado por lo que es y por lo que ha sido y por lo que probablemente con el tiempo se descubrirá, ¿sabes? Porque creo que con el tiempo alguien tiene que recordar este juego de alguna u otra manera, ya sea en formato online o sea por descarga o alguna cosa, pero me parece una gran injusticia para este juego. Pero en todo caso, si hablásemos de CPS1, yo no tendría tan claro con qué quedarme, ¿eh? De beat'em up, porque tenemos ahí, por ejemplo, ese Knights of the Rounds, que dile tú que no. Uf. Y si amplias a CPS2, también tenemos unos Dungeons and Dragons. Claro, pero Dungeons and Dragons, volvemos al debate de siempre, ¿no? Claro, no digo que sea un RPG, porque sería mentirnos, ¿no? Pero es un beat'em up tan especial, ¿no? Tan sumamente especial. Tan distinto. Claro, de una categoría tan concreta y tan peculiar, ¿sabes? Que sí, quizás no se pueden clasificar o comparar con un beat'em up al uso, ¿no? Por el hecho de todas las armas, de todos los ítems, de todos los ayudas al juego normal, que no tiene el beat'em up estándar o normal. Ajá. Pero pues, sí, estoy de acuerdo en eso. Pero, de... tío, o sea, Shadow over Mystara, tío. Bof. O sea, Shadow over Mystara. Yo recordaré toda mi vida. Es uno de los momentos más trepidantes de mi vida. Que dices, qué lamentable es tu vida, Funs. Efectivamente. Estaba yo en Japón. Había una máquina de Shadow over Mystara. Se puso un japonés a jugar, hecho 100 yenes. Se puso a jugar a Shadow over Mystara. Digo, bueno, voy a ver cómo juega, a ver si tal. Se lo pasó con un solo crédito. Wow. El hijo de la gran... Increíble. O sea, con un solo crédito, este japo loco, que se lo sabe de memoria, se pasó Shadow over Mystara, juego recordado por su extremísima dificultad. Sí, sí, sí. Y se lo pasó él solito. Y longitud. No es un juego corto, Pero yo me quedé ahí fascinado viéndolo jugar y pasárselo. O sea, es algo increíble. Yo te digo una cosa, Funs, estos Dungeons and Dragons, por lo que yo he visto a gente buena jugando en vivo, quiero decir, es metodología de memoria, ¿sabes? Sí, o sea, saber constantemente lo que tienes que hacer en cada momento, con cada ítem y con cada circunstancia, ¿sabes? Y saber sacar provecho de las flechas, saber sacar provecho de las pociones, sacar provecho de las magias y demás, ¿sabes? O sea, es un juego realmente increíble, con una metodología excelente y guapísima, ¿sabes? Otro juego, con Alien vs Predator, que quizás es más recordado que AVP, pero por ejemplo no ha tenido ports este título en casi ninguna otra parte que Sega Saturn. Es una versión además ultra, hiper, mega revalorizada, que vale un dineral, si no me equivoco, ¿verdad, Funs? Sí, la verdad es que puedes buscarlo, es como muy complicado encontrarlo, y los precios se suelen ir a cifras estratosféricas. Una auténtica lástima, porque es un juego que creo que valdría la pena realmente poder disfrutar entre usuarios, jugadores y disfrutantes de Capcom, del beat'em up y de lo que vendría a ser Dungeons and Dragons también, evidentemente. Sí. Estaría bien que Capcom ahora, con Sistema Live, con PlayStation Network, cogiera estos grandes, no desconocidos, pero sí con poco renombre, y que volviera a hacerlos grandes, ¿no? Como este Dungeons and Dragons o como Alien vs Predator. Evidentemente también nos gustaría ver títulos más conocidos, Punisher, ¿qué más tienes? Capitán Comando, también una versión HD sería increíble. Capitán Comando yo creo que tiene uno de los mejores temas de primera pantalla de la historia de Capcom, ahí lo dejo. Puede ser. El tema de Capcom, yo es que siempre he sido un poco fanboy de Final Fight, pero el tema de Capcom es For Metro City, del Final Fight 3. También. Porque no se puede igualar, es que no se puede igualar. Oye, ¿y a ti qué te parece el Final Fight 3 feeling? A mí el Final Fight 3 me parece... No sé, es una evolución sobre el Final Fight, ¿no? Porque quizás el 2 había seguido demasiado la misma línea y los personajes no llegaban al carisma, ese Carlos conocido. Carlos conocido por todos. Pero el Final Fight 3, el Final Fight 3 vuelve a las raíces, añade la barra de Poe, añade a nuestro alcalde favorito, pone un buen roster de personajes, una elección bastante completa, pone desbloqueables secretos, accesos, pasillos sobre el juego. Sí, de hecho ya con el tema que puedes correr, por ejemplo, un dash, puedes correr. Siempre va bien en un beat'em up. Y correr genera otro combo. Sí, efectivamente. Con Wii hace el mítico target combo que vemos después en Super Street Fighter o cualquier juego de Street Fighter, que es puño flojo, puño medio, puño fuerte, patada. Sí. Pues eso lo hace Wii haciendo dash. Además tiene un Hadouken muy interesante, Wii. Tiene un Hadouken, también añaden poderes también a los personajes. A mí lo que no me gusta de Final Fight 3, o sea, creo que tiene, en cuanto técnicamente es muy bueno, evidentemente, en cuanto a jugabilidad es un Final Fight con todas las de la ley, pero creo que estaremos de acuerdo en que el diseño de los personajes, más allá de Hagar y Gui, no está a la altura. No está a la altura. O sea, tiene un problema de diseño galopante, ¿sabes? Cosa que no pasaba, por ejemplo, en Final Fight 2, donde me gustan los tres personajes. Ojo, los escenarios sí estaban bien, ¿eh? Pero fíjate que los sprites de los personajes a lo mejor pecaban de simpleza, quizás. Quizás sí. Algo había ahí. Funs, voy a lanzar la piedra. ¿Stripse o Rage? Sabes perfectamente cuál va a ser mi respuesta. De hecho, me estoy callando aquí, me estoy poniendo la lengua. Exactamente, pero yo la lanzo porque estamos haciendo un plug, ¿eh? Tiene que salir algo aquí interesante. Lo voy a decir, voy a echar la piedra, el pedrolo, voy a echar. Final Fight, amigos míos, Final Fight está sobrevalorado. ¿Cómo? Ya está, ¿cómo? Ya lo he dicho, ya me lo he sacado de encima. Fush. Final Fight está sobrevalorado. De hecho, Rage le da mil patadas en todos los conceptos y en todo. Escúcheme, amigo Funs, vamos a hacer una cosa. No hace falta usted que catalogue como sobrevalorado porque Streets of Rage sea mejor. Yo estoy de acuerdo con usted. Streets of Rage 2 es superior a Final Fight, por mucho que me duela. En los rankings todo el mundo lo pone siempre por encima, cosa que encuentro... Vamos, y encima, ya no es que no pongan por encima según qué versión, es que ponen por encima la versión de Super Nintendo por encima de Street of Rage. Eso es una vergüenza. Eso es un error. Y dices, pero qué poca vergüenza tienes de colocar por encima, por favor. La versión de Super Nintendo, caballeros, eso sí que está sobrevalorado. Quiero decir, entiendo la circunstancia del juego en su momento, de que no podías tenerlo de otra manera que el Super Nintendo, evidentemente. Pero entendamos, caballeros, que Final Fight con un jugador sin GUI y sin Rolento, con una pantalla menos, es que, por favor, quiero decir, algo pasó, Edu, ahí, ¿sabes? No puede ser. Entonces, que la gente, que exista esa teoría de que el juego era Pixel Perfect, por favor, ese de Pixel Perfect tenía lo que yo del Pixel Perfect de Brad Pitt. Así como no más. Como no más. Yo estoy de acuerdo en que Street of Rage presenta muchas cosas superiores. O sea, presenta una música impresionante. Es que Yuzo Koshiro sí, y sí. No podemos toserle. Es que Yuzo. Sí, más Philip. Pero quizás, macho, la historia del alcalde luchando por su ciudad es que compensa. Eso es insuperable, ¿eh? Funs, eso debes reconocer. ¿Tú te imaginas a Gallardón haciendo lo mismo por Madrid? Sí que no me lo imagino. Pero, o sea, quiero decir, la historia del Final Fight es insuperable, porque si te lo paras a pensar, la historia del Streets of Rage es como un cúmulo de tonterías, ¿sabes? Hombre, en la tercera parte hay un abuelo cyborg y un canguro. Bueno, no, es que la tercera parte no existe, ¿sabes? La tercera parte es como una gran infamia que solo gustó a una persona en todo el mundo. Tiene su mérito. Cristian Sevilla. ¿Sabes? Solo gustó a Cristian Sevilla. Lo del inaudito. Es una cosa que a él le apasiona, lo del canguro, ¿sabes? O sea, dices, pero Cristian... Sí, sí. No, pero a ver, tiene... Un tiene, tipo entrañable. Oye, qué lástima que no estén Sergio y Cristian aquí, ¿eh? Sin haber avisado hemos hecho este programa. Street for Race 3 tiene cosillas. Y Luis. Tiene cosillas. Tiene el rol para los lados o el correr, que creas que no, ayuda bastante. Ahora, yo creo que el gran error de Street for Race 3 es el diseño. Más que la jugabilidad, es el diseño. Lo sí, jodido es horrible. Que es el más caro de todos. Y es uno de los juegos más caros que hay de Mega Drive. Uh-huh. Puede costar una pasta ganso la tontería. Seguro que será por la portada PAL europea, que es magnífica, guapísima. Magnífica. Es magnífica. Sale un viejo y... ¿Por qué hacían esas portadas? Es que quiero decir, pillaban Mega Drive y pensaban, vamos a hacer una portada donde vamos a poner un viejo y no vamos a meter al Axel, vamos a meter un viejo. Seguro que venderá, ¿sabes? Sí. Por favor, ¿sabes? Eso sí, vamos a reconocer una cosa. Después de probar Streets of Rage con Dash, volvías al 2 y decías, aquí me falta el Dash, ¿sabes? O sea, hace falta un Dash. Sí, yo creo que el correr fue un gran acierto, ¿eh? Y el moverte para los lados rápidamente también. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema principal del juego era el diseño, que no, el diseño no acompañaba, no estaba a la altura. La música no estaba a la altura de Street of Rage 2 tampoco. Entonces, claro, tienes una jugabilidad que está bien, que aporta cosas nuevas, pero claro, te pierde todo lo demás. Pero yo quiero volver otra vez a lo que estábamos hablando con Funs hace un momento. ¿Por qué la gente se empeña en decir que Final Fight es superior a Streets of Rage 2? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué existe esa tendencia, ¿no? Cuando realmente sería algo como mínimo discutible. ¿Sabes? Entendemos que sobre gustos no hay nada escrito, evidentemente. Y que estamos hablando de dos obras auténticamente maestras. Maestras, ¿eh? No dos cualquiera, no. Obras maestras del beat'em up. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué la gente preferirá Final Fight antes que Streets of Rage 2? Pues la verdad es que es un tema a discutir, ¿no? Porque por ejemplo, claro, la situación en su momento, por ejemplo, sería comparar Final Fight, por ejemplo, con Street for Rage 1. Por ejemplo, Final Fight es mucho mejor que Street for Rage 1, para mí, en ese sentido. Sí. Básicamente porque Street for Rage no aportaba, el 1 casi no aportaba nada que no tuviera ya Final Fight. Street for Rage 1 es un juego muy interesante, feeling, pero la realidad es que no es precisamente lo que fue el 2. Yo creo que es un tema de penetración en el mercado. ¿Cómo penetración en el mercado? Porque digamos que Final Fight 1 aparece en arcade y Street for Rage llega más en consola, llega más al salón de casa. Entonces, si comparas la cantidad de veces que alguien ha jugado a un Final Fight, aunque solo fuera de pasada, aunque fuera en el bar del camping de vacaciones con tus padres, o en el bar del pueblo, o en los recreativos de la ciudad, Yo creo que la cantidad de veces que alguien ha jugado un Final Fight es mayor que la de la cantidad de veces que alguien ha jugado un Street for Rage. Podría ser. Pero vamos, es una teoría como cualquier otra. Quiero insistir en una cosa. Este Club Vintage que estamos haciendo ahora es como aquel que dice una prueba de lo que para el sonido y tal, y estamos aquí parloteando cosas, ¿vale? O sea, no estamos haciendo un programa con un guión y una estructura clara, sino que estamos hablando de ciertas cosas que nos vienen ahora mismo a la cabeza. Y la comparación Final Fight contra Streets of Rage, probablemente algún vintager estará pensando, esa comparación no la he hecho yo en mi vida. Vale, perdonadme, solo estamos hablando random, cosas que se dan en este circunstancial mundo donde estamos aquí de paseo y avanzamos. Que por cierto, yo quiero apuntar dos cosas que las quiero dejar en el aire porque no sé si nos va a dar tiempo a hablar. Hablábamos antes de Knights of the Round. Oh. Y también tenemos que hablar de Sengoku. De Sengoku, de que hemos dejado Sengoku SNK de SNK, sí. Y lo hemos dejado atrás, pero... Mira, Sengoku 1 a mí no me gusta. No me gusta, o sea, es un concepto que no me mola. Desde el primer momento en que... no entiendo cómo es el tema de los power-ups de las armas. Quiero decir, no es un beat-em-up interesante. No es un beat-em-up que sea divertido de jugar. No es un beat-em-up en el que esté claro qué estás pegando o qué estás tocando. O sea, es como que es vacío. Es una cosa que le pasaba mucho a los beatemaps de SNK. Le faltaba la intención de que estás pegando, ¿sabes? No sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir, sí. Pero a Sengoku le pasa muchísimo eso, Sengoku 1. Y entonces sí, cuando obtienes por fin las armas, el juego, digamos, que pega una evolución ahí interesante, pero desaparece a los pocos segundos. Lo que sí que tiene muy interesante Sengoku, pero que muy muy interesante, es el trasfondo folclórico que tiene. Es increíble, increíble. Increíble. Es impresionante. Ya solo cuando acaba la última pantalla, estás con la espada Kusanagi en la mano, porque es la espada Kusanagi, dices, ya está, no necesito nada más. Es increíble eso. Y creo que la evolución guapa viene con Sengoku 2. Sengoku 2 busca una cosa muy distinta de lo que buscó Sengoku 1, de ser un beatemap corriente y moliente a convertirse Sengoku 2 en un beatemap de espada realmente increíble. Sí, pero yo el mayor problema que le veo a Sengoku 2 es el tema de, no sé, o sea, te lo quemas y te quedas, vale, pero... Me lo he quemado. ¿Qué? Sí. ¿Qué hay más de ya esto? No hay más. Porque, claro, las pantallas están muy bien diseñadas, son muy largas y tal, pero quizá al final los final bosses y todo el rollo te hace... No te deja huella. ¿Sabes? Dices, uff... No, pero sí que mola mucho todo el diseño de los personajes y tal, sí, eso es una realidad. Las transformaciones y tal están muy bien. ¡Guau! Increíbles, caballeros, increíbles. Y el último de la saga de Sengoku, que no está desarrollado por los mismos creadores, pero... Es puro amor ese juego. Sengoku 3 es puro amor. Ese sí que es un beat'em up. Fíjate que es curioso, que puede ser un beat'em up o puede ser un hack and slash. No, sí, claro, más bien beat'em up, pero... Hostia, tiene cositas de hack and slash y galopante. Quiero decir, el tema de los combos, por ejemplo, es un claro hack and slash. Lo que pasa es que hablando de que es un juego del año 2001, sí, alguna cosa habría ya en el mercado de hack and slash, pero tiene cosas muy increíbles. Además, ¿era Noise Factory, si no me equivoco? No es Factory, efectivamente. Noise Factory ya hizo un juego. Ya hizo un juego, ahora mismo no me acuerdo el nombre, sí. Perdonadme, ¿vale? Que tenía muchas muchas similitudes con Sengoku 3. De hecho, tenía incluso sprites del Sengoku 3, tenía... El sistema de combos era muy parecido. Igual, clavado. Es igual, o sea, vamos haciendo hits y tenemos una barra que va subiendo y esa barra va disminuyendo a medida que no pegamos. Si continuamos durante la barra va sumando combo, pues más o menos es parecido. Puedes pillar en el aire, saltar mientras haces combos. Y tenían sistemas de power-ups bastante, bastante interesantes también. Iba por gemas y ibas haciendo ataques especiales según las gemas que ibas consiguiendo. Estaba muy bien ese juego. Muy interesante ese juego. Yo tampoco recuerdo el nombre, me vais a perdonar, pero sí que tuvimos el gusto y el placer de probarlo. Y ostras, veías ahí un claro embrión de lo que sería Sengoku 3. El problema quizá de ese juego tenía un poco en los diseños, ¿no? Que algunos eran muy muy característicos de beat'em up, ¿no? El típico tío con pantalones tejanos, camiseta blanca y cinta en la cabeza, como Axel, ¿vale? Pero después teníamos cosas raras, ¿no? A lo mejor estábamos luchando contra unos zombies y de repente aparecíamos en vete a saber qué sitio. Hablamos del juego este de Noise Factory. Efectivamente, en Sengoku 3 ya se ve más clara la inspiración, ¿no? Estamos en un mundo más futurista, pero en rollo con samuráis y tal. Y respetando parte de las cosas que vimos en Sengoku originales, efectivamente. Lo cual cual lo hace todavía más interesante a este Sengoku 3. Es realmente maravilloso ese título, realmente maravilloso. Lo que pasa es que llegó en un momento también duro para SNK, en el sentido de que ya había muerto, ya había entrado en bancarrota, estaba desaparecida la empresa, y algunas empresas desarrolladoras habían cogido algunas de las franquicias más importantes de SNK para desarrollar sus juegos. Por ejemplo, Eolis se quedó con las de KOF, en este caso KOF 2001, KOF 2002, no sé, Factory se quedó con este Sengoku 3, con también junto con Evoga, con Rage of Dragon y Power Steam Material Melee, y algunas más. Yuki, que ahora es Examu, que son los de Arcana Hearts. Yuki se encargó de los Samurai Shodown, por ejemplo. Bastante extraño el tema, porque claro, se fue repartiendo, ¿no? Entre México, por ejemplo, con Evoga, que es parte del producto mexicano, después coreano por Eolith, algunos japoneses como Yuki. Se fueron repartiendo más o menos las licencias de SNK. ¿Quiénes hicieron los Metal Slug? ¿Nos acordamos? Es lo que estaba pensando, ¿no? Estaba yo dándole vueltas y ahora mismo no caigo, pero la verdad es que los Metal Slug que salieron post-SNK no eran la gran cosa, precisamente. Hola. Saca. Sí, no llego a recordarme del nombre de la compañía de Metal Slug. Pero bueno. Caballeros, esto es lo que es el directo. Estamos comprobando los micrófonos, no hay ningún problema. Después pegamos unos cortes y total, esto se va a librar maravillosamente por podcast también para Déjalo con los errores, es más fresco y natural. Hombre, eso sí, pero vale la pena que quede un poquito mejor, ¿no? Sí, ahora. Bueno, sí. Desde luego. Hemos vuelto. Los Metal Slug post SNK no eran la gran cosa, precisamente. No, la verdad es que Metal Slug 4 era un fritanga de todo. Fritanga horrible, además. O sea, es que no tenía ningún tipo de pudor en meter cosas de anteriores Metal Slugs en pantallas que no venían a cuento, ¿sabes? De golpe te convertías en un mono. Y decías, ¿pero por qué demonios me he convertido en un mono? ¿Sabes? O sea, no sé, era un Metal Slug 4. Era un Metal Slug realmente lamentable, malísimo. Y el 5 también, o sea, es que son dos Metal Slugs que no me molan nada. El 5 se salva. Hombre, más que el 4. El 5 sí que salvaba algunas cosillas que tenía el juego, pero... El 4 además tuvieron la indecencia, porque no tiene otro nombre, indecencia de quitar a Tarma. Sí. Y creo que quitaron a Fio también, ¿no? Quitaron a Tarma y a Fio para meter a Trevor Spencer y otro personaje más. Y alguno de ellos era coreano, seguro, ¿verdad? Sí, creo que la chica que en teoría era una modelo y no sé qué historias. Qué pesados son los coreanos con eso, ¿eh? Sí, tienen la manía de que tenga que salir un personaje coreano. Pero yo creo que la mayor indecencia en esto fue en KOF 2000 quitar a King para mantener a Mei Li. Eso en King of Fighters 2002, ¿no? En King of Fighters 2002. O sea, eso fue una indecencia. Eso es indecente. Tú plantéate lo feeling, que quitas un personaje femenino mítico del equipo de las chicas de King of Fighters, uno de los equipos más más míticos de la saga King of Fighters, y quitas a King para meter a esa guarra, esa zorra, esa puerca en el equipo de femeninos, tío. ¿Pero de qué vais? ¿De qué vais? Sí, es que los coreanos tienen eso de... Un respeto. Que es un personaje lamentable, hombre. A mí Mei Li me gusta. Pero a mí no me gusta. Para cambiarla por King es complicado. Hombre, está claro que King merece su hueco en los corazones. Bueno, después en versiones posteriores como en Dreamcast o en Play 2, King fue añadida junto a Shingo y junto a Jisouba, por ejemplo. Oh, sí. Y ahora mismo en Play 2 podemos disfrutar una versión, y en Xbox 360, llamada KOF Unlimited Match, que tenemos a todos, absolutamente todos los personajes de la saga NEX, excepto K9000, por temas de licencias, que es lo que tiene. Claro. Hombre, a ver, es que estás en la línea del bien y del mal. Quiero decir, ese personaje no es que fuera un homenaje, es que era un plagio, ¿vale? O sea, es que era Tetsuo, tío. No, o sea, es que no admito que digan que era un homenaje, porque no lo eran, no lo era. Los ataques eran los mismos y el doblador era el mismo. Es que no había... Es que te estás riendo de Otomo en su cara, ¿sabes? O sea, te estás riendo de una licencia. Sí. ¿Sabes? Entonces tenía que pasar tanto de plano. Entonces aparece Nameless, ¿no? Entonces aparece Nameless, un personaje, a ver, a mí personalmente me gusta, tanto en diseño como en ataques, porque, a ver, es K9000 en su esplendor. Pero tiene cosillas nuevas que se agradecen bastante. De hecho, es el top tier del juego. O sea, por algo será. Es increíble. Pues, pero es que es por algo, por alguna razón. Sí, sí. Caballeros, nos tenemos que ir despidiendo, no sin antes hacer una recomendación importante sobre King of Fighters 2002. Yo entiendo, es lo que hemos hablado muchas veces, Edu. A mí me dicen que King of Fighters 2002 no mola, y yo lo entiendo. Lo entiendo porque el juego tú lo ves y es que dices, tío, es que es horrible, ¿sabes? O sea, es un... Tú lo estás viendo y eso, ese juego no es bonito de ver. Pero, caballeros, es que jugablemente es tan maravilloso que deben probar King of Fighters 2002, de verdad. Tienen que probar ese juego. Tienen que disfrutar de esa jugabilidad espléndida. Espléndida, ¿sabes? Y hacer hecho, como que no estás viendo esos fondos de pantalla o esos personajes. De hecho, voy a decir una cosa y no voy a entender ahora que la gente que diga que el KOF 13 es bueno sea la misma gente que diga que el KOF 2002 es malo, ¿eh? No lo voy a entender. No, por supuesto que no, porque KOF 13, si algo tienen esas barras de super... Hay sistemas que son del 2002. El que diga que KOF 13 mola en jugabilidad y que KOF 2002 es peste, no lo voy a entender. ¡Ay! ¡Qué profundo! ¡Qué grande este King of Fighters 13! ¡Qué ganas tengo de que llegue! Nada que ver con el 12, por supuesto. Nada que ver, tendrá su modo historia, tendrá sus personajes bien completitos, sus montones de escenarios, por cierto. Gran escenario el de Mr. Karate, ¿eh? ¿El de Kukuken Ryu? No. El dojo de Mr. Karate, o sea, cuando luchas en el final de Art of Fighting. ¡No! ¡Grande! ¡No! Grande. ¿Está ese escenario? Para DLCs, que me quede claro, está Mr. Karate. Ajá. Está Kyo con traje 99. ¡Olé! Con los Borigas, está Yori 95, ¿vale? Entonces Yori 95 tendrá el stage de KOF 95, las fábricas abandonadas con el humo. Kyo tendrá el del KOF 96, es decir, el puente de Osaka con... No fastidies. Efectivamente. Madre. Y Mr. Karate tiene el del Art of Fighting 1, que es donde luchamos al final contra él. Madre de Dios, pues vamos a acabar con este dato que nos ha dado Edu y decir que, bueno, que tenemos Club Vintage, si no me equivoco, mañana a las 5 de la tarde y el martes a la 1 del mediodía. Así que nos veremos por aquí y si se nos permite hacer otro Random Unplugged, pues ya veremos. Yo creo que vamos a tener contenido en el Salón del Manga de Juego Retro que nos vamos a tartar. O sea que ya hablaremos, caballeros. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos prontito. Adiós. Adiós. Adiós, feeling, perdón. Adiós, feeling. Adiós. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a lo largo de estos días. Hasta luego.